Gracias porque nos has ayudado ante su nombre. Un libro que nos enseña a relacionarnos contigo. Expresarte nuestros sentimientos cuando estamos angustiados, pero también alabarte, Señor, cuando vemos tu mano poderosa actuando y que nos llaman a confiar en ti en todo momento. Señor, en este momento quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe para aprender, para ser motivados, para conocerte mejor y para poder comunicar a otras personas, Señor, que tenemos un Dios que es sobre todos los dioses, que nada se compara, que es el Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como pueden ver, escribí Salmos, es el título, Lamento, Alabanza, Fe y Esperanza. Y yo creo que esto refleja en esencia lo que podemos aprender del libro de los Salmos. Hay muchas cosas que podemos aprender del libro de los Salmos. Cuando estaba preparando el sermón, había una cantidad enorme de información, como el paralelismo entre un versículo que dice algo que luego parece repetirse, pero con otras palabras, para una herramienta que usaban los hebreos para enfatizar algo, que encontramos frecuentemente en el libro de los Salmos, la cantidad de personas que escribieron los Salmos, cómo están estructurados los Salmos, hay mucha información. Pues fue verdaderamente un desafío, pero fue un desafío muy agradable el poder adentrarme, y espero poder compartirlo con ustedes, en la enseñanza que existe en el libro de los Salmos. Como dije hace rato, es un libro que yo creo que la gran mayoría de las personas conoce. Cuando le preguntan a alguien, ¿cuál es tu...? Vamos a leer la Biblia, muchas veces la gente no dice vamos a leer la Biblia, dice vamos a abrir los Salmos. Porque los Salmos representan una gran parte de lo que es la Biblia. Y cuando llegamos a los Salmos, vamos a encontrar que hay cuando menos cuatro grandes diferencias. Bueno, varias diferencias, creo que yo encontré cuatro que quiero recalcar en estos momentos. Hasta lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto historias. Y de pronto llegamos a los Salmos, que es uno de los libros de sabiduría, y que es poesía. Entonces, es difícil porque no hay un principio y no hay un final, no hay una conclusión en la forma en la que estamos acostumbrados a ver la historia. Entonces, vamos a ver algunas de las diferencias. En primer lugar, es el libro más largo de toda la Biblia, es el libro que tiene 150 capítulos, ninguno se le acerca con nada. Tiene el capítulo más largo de todos, pues sabemos que es el Salmo 119, y cuando estamos haciendo devocionales, no sabemos qué hacer con un salmo tan largo, si lo repartimos o si leemos todo el mismo capítulo, y si queremos leer tres capítulos, no sabemos si leemos tres o no ese día. Segundo, es una colección de poesías, como dije hace rato, no es una narrativa. Si uno ve el texto en hebreo, y la verdad, olvidé traer la foto, se ve muy bonito cómo está el texto en hebreo, porque es poesía. Los que tienen Nueva Versión Internacional me gusta mucho porque algunos de los salmos han tratado de mantener esta estructura y no se ve como a la Reina Valera, que se ve como si fuera un texto corrido, ¿no? se ve como un poema. Es una colección de poemas. En tercer lugar, fueron escritos para ser cantados por la congregación. Y hay unos cantos tristes y hay unos cantos alegres, pero los salmos fueron para ser cantados. No es un himnario, sí, pero fueron estructurados, fueron escritos para ser cantados. De hecho, muchas veces encontramos títulos como Cántese al son de, Cántese con la melodía de, Masquil. Y todas estas son instrucciones que son para guiar a la gente que estaba cantando, a la gente que estaba dirigiendo, a las otras personas que estaban cantando. No todos tenían la posibilidad de tener la Biblia, ¿no? No todos tenían. Y finalmente, no narra una historia, como dije hace rato. Por lo tanto, debemos acercarnos a este libro de una manera un poco distinta a lo que hemos estado haciendo. Cuando lo discutíamos con el liderazgo de la iglesia, es como, ¿cómo hacemos con los salmos? Si vemos, hay cinco libros, hay una sección que dice libro 1, libro 2, es a partir del capítulo 3. Lo conocemos por libros, pero era complicado. Pero entonces vamos a acercarnos y vamos a alejarnos un poco de la parte técnica. Hay mucha Siendo poesía, hay muchas cosas que podemos hablar de la poesía, de los tiempos en que fue escrita, porque también los salmos no, como no es una historia, como son muchos los autores, hay autores tan que concurren tan temprano en la historia como lo es Moisés. Hay uno, de hecho, él y otras personas, no recuerdo el nombre, Moisés tiene un salmo, cuando menos, hay uno o dos salmos tiene Moisés. Es decir, es desde muy, muy, muy temprano en la historia de Israel, cuando ya hay salmos, y sucede, y terminan de escribir hasta que están en el exilio. Es decir, después de que el linaje de David, después de que Israel, después de que Israel es conquistado por los babilonios, es un periodo grande en la historia. Entonces cubre mucho tiempo, son muchos autores. De hecho, David, de los 150, solamente escribió 73, es decir, casi la mitad. Siempre son los salmos de David, pero bueno, es el que más escribió. Y como dije, son una media docena de autores. Moisés, de los más antiguos. Los hijos de Coré también son de la época del Génesis. Si los encontramos, si los buscamos, vamos a encontrar. Y no me atreví mucho a buscar, pero dicen los hijos de Coré y a veces son como los nietos o los bisnietos de la generación. Pero también hay poesía muy, muy temprana. Y en el exilio. Pero el hecho de que sean poemas no quiere decir que nada más estén así, al azar, sino que han sido estructurados, alguien los coleccionó y los fueron organizando para que tuvieran un tema. Como dije hace rato, se divide en 5 partes. Si uno ve a partir del capítulo 3, dice el libro 1, ¿se lo vieron? Tiene sus Biblias, va a decir libro 1. Y así hasta el final, el capítulo 1 y 2 no forman parte de esto, los últimos 5 capítulos tampoco forman parte del quinto libro. Cada libro, dentro del libro de los Salmos, termina con una frase parecida a la siguiente: que el Dios de Israel sea bendito por siempre, amén y amén. Eso lo vamos a encontrar al final de cada uno de los libros, por eso se sabe que son libros. Esa es la final de cada una de estas secciones. Y aunque los salmos son frecuentemente utilizados para expresar alabanza y admiración a Dios, también hay salmos, porque hay salmos que son muy, muy alegres, pero también hay otros que son muy, muy dolorosos, muy oscuros. De hecho, si quieren ver el Salmo 88, es un salmo muy doloroso, oscuro. Entonces nos muestra todos los sentimientos que experimentamos como seres humanos. De hecho, Juan Calvino decía que los salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Y luego explica el mismo, porque no hay una emoción de la que no se pueda estar consciente que no esté representada ahí como un espejo. Todo lo que está en los salmos lo hemos experimentado. Alegrías, dolores, desesperación, soledad, todo vamos a encontrar en el libro de los salmos. Es por eso yo creo que como cristianos nos sentimos atraídos a los salmos, porque cuando estamos tristes podemos encontrar que hay salmos que nos dan esperanza y que también hubo autores que sufrieron tristeza y sufrieron dolor, sufrieron cosas inimaginables. Y entonces esto hace que como humanos nos sintamos atraídos a los salmos. Es como cuando estás sufriendo. Y a veces piensas que eres el único que está sufriendo, pero llega tu mejor amigo y te dice, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo. A mí me siento solo. Y entonces te sientes acompañado por tu amigo, que te sientes solo, que se siente abandonado. Lo mismo nos pasa con los salmos. Y bien, vamos al contenido. Los salmos se dividen, como ya dije, en 5 libros que corresponden a los 5 libros que escribió Moisés. O sea, no dejaron nada a la casualidad. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los escribió Moisés. Y entonces, de alguna manera trata de que los salmos sean esta segunda ley, esta segunda Torá. Los 5 libros, son conocidos como la Torá, o el Torá, como quieran decirlo, que es la enseñanza que dejó Moisés. Todos los judíos deberían aprenderse esto, lo que decía, deberían obedecerlo, deberían guiar su vida con estos cinco libros. Y entonces el libro de los Salmos repite esta estructura, son cinco libros que también nos enseñan a vivir de alguna manera, pero ya mostrando más esta parte emocional de cada uno de nosotros. A través de la historia estamos invitados a ser fieles al pacto que nos hizo, que hizo Dios con su pueblo. Eso lo mostró en los primeros en la Torá. También el libro de los Salmos nos va a invitar a que seamos fieles como pueblo de Dios, porque ahora todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Y la parte importante, están en el exilio y esperan un Mesías. Esperan a un rey que va a enviar Dios para liberarnos de esta esclavitud, en este caso de Babilonia y de los persas. Nosotros, teniendo la ventaja de que ya pasó todo este periodo de la historia, sabemos que el Mesías que estamos esperando es el Señor Jesucristo mismo, cuando venga por segunda vez por todos nosotros, por todo su pueblo. Y es interesante saber que a lo largo de toda la historia de la iglesia, del cristianismo, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, los salmos han sido una fuente de inspiración para muchas de las oraciones en momentos difíciles, en momentos de soledad o de profunda tristeza. Escuchemos lo que dije, lo que mencioné hace rato, el Salmo 88, los primeros cuatro versículos. Escuchen la tristeza. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los muertos que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Y sigue esta sensación de tristeza. Parezco un muerto. ¿Quién puede compararse con un muerto? Sino alguien quien está experimentando verdaderamente un momento difícil. Muy difícil. Cuando estamos confundidos, podemos preguntar, como en el Salmo 10, versículo 1, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? A veces no tenemos esta sensación de que Dios está lejos. ¿Por qué estás distante? Le pregunta el salmista. ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Y yo creo que todos hemos experimentado momentos así. En que uno busca y busca y busca, y parece que Dios está lejos. Pero no estamos solos, no nos está castigando. De hecho, inspiró a los poetas para que escribieran esto, a los salmistas. Pero también oramos porque sabemos que hay esperanza en un rey heredero, que es el Hijo de Dios. Dice el Salmo 23:4, uno de los salmos que todos conocemos, lo conocemos como Jehová mi pastor, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo cómo. Pero dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pues podemos estar atravesando los momentos más oscuros, pero también podemos reconocer que hay esperanza, aunque ande pasando por tus momentos tan tan oscuros, tú estás con nosotros. Puede que no esté consciente de tu presencia, que me sienta solo, pero tu promesa es que estás conmigo. Por último, los salmos nos inspiran para que cantemos y para que celebremos a un Dios victorioso, al único Dios de dioses. Dice el Salmo 45, con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente, con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia, que tu diestra realice gloriosas hazañas. Ese es el Dios que estamos esperando, esa es la esperanza que tenemos. Entonces vamos a atravesar momentos difíciles, momentos que nos van a apretar, y que vamos a sentir que estamos solos, que no tenemos amigos. Quizás vamos a tener esta sensación, como la tuvo el poeta, de que Dios no nos está escuchando, de que Dios se está alejando de nosotros. Pero podemos estar confiados de que nos escucha, que siempre está con nosotros y que va a salir victorioso. Y por eso podemos alabarlo. Qué bendición, en verdad, es tener a la mano el libro de los Salmos. Yo los invito a que lo lean, a que lo disfruten como poesía. No lo lean como una historia, léanlo como poesía. Entendamos el lenguaje. No todos, cuando es, y tengo que insistir en eso, cuando es poesía, cuando encontramos una canción que dice, te doy mi corazón, cuando el amado dice al amado, no es literal, te voy a arrancar el corazón y te voy a decir, mis ojos son tuyos, no quiere decir que se nos va. Entendemos este lenguaje poético. Tenemos que acercarnos a los salmos y entender que son poetas. Muy bonitos, muy tristes algunos, pero muy bonitos. Y gracias a Dios, porque nos confortan y nos hacen ver que no estamos solos, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más terribles, que Dios está ahí con nosotros. Y vamos a empezar con la lectura. Quise mantener este orden porque quiero terminar, obviamente, con la esperanza que tenemos en Dios. Para mí sería muy difícil terminar una historia terminando, ya al revés, ¿no? Fe, esperanza, alabanza y lamento. Entonces vamos a salir deprimidos. Y esa no es la historia. Lo puse al revés porque también así es la historia del cristianismo, la historia de la humanidad. Al final tenemos esperanza. Al final no vamos a tener, lamento, aunque ahora estemos experimentando dolores. Y como hemos visto a lo largo del recorrido de la Biblia y más enfatizado en los últimos libros que hemos visto, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. No podemos apartarnos por nada del dolor. Los seres humanos intentamos hacerlo de muchas cosas. Buscamos distracciones, buscamos vacaciones, buscamos posesiones para olvidarnos que tenemos dolor. Pero el dolor está presente en todos lados. Nadie, absolutamente nadie, está exento del sufrimiento. No importa si eres hombre, mujer, si eres rico, pobre, si tienes educación o no tienes educación, si vives en México, si vives en África o si vives en Islandia, en cualquier lugar vas a tener dolor. Las personas sufrimos dolor. Con el pecado se rompieron las cuatro relaciones que eran perfectas en la creación. Eso lo hemos estado viendo en el grupo de Crece. Nuestra relación con Dios fue rota por el pecado. Nuestra relación con otros seres humanos fue rota por el pecado. Ya no confío y no confío siempre en los hermanos. No confío en los hermanos de la iglesia. Tengo desconfianza, tengo celos, me caen mal. Nuestras relaciones han sido rotas. Aún dentro de nuestra familia a veces experimentamos esta ruptura. La ruptura con la naturaleza y la creación de Dios. Tenemos que trabajar y esforzarnos. Porque ya no es lo mismo. Hay animales que son dañinos a los seres humanos y nosotros somos dañinos a muchos otros animales. Y tenemos la relación rota con nosotros mismos. ¿Quién no se siente mal a veces? Dice la forma de chiste que no debemos preocuparnos por la clonación porque nadie está contento con cómo es. Si yo pudiera ser diferente, yo sería más alto, tendría más cabello, una nariz más chiquita. Nadie está contento con uno mismo. Nos sentimos mal. Tenemos un hueco en el corazón. Un hueco causado por el pecado que solamente Dios puede llenar y que muchas veces tratamos de llenarlo con otras cosas. Nos sentimos incomprendidos, nos sentimos aislados. En términos populares de nuestra época, con una autoestima baja. ¿Por qué no merezco esto? A lo mejor no me quieren de lado. Pero eso nada más lo que estoy percibiendo es causado, fue efecto del pecado. Y lo más grave es que muchas veces como cristianos no sabemos cómo lidiar con el dolor. Porque hablamos de felicidad, pero hablamos de que Dios es todo. Pero tenemos en la vida, seguimos experimentando dolor. Tenemos sufrimiento y tenemos frustración. Y hemos creado un ideal de lo que es ser un cristiano. No estoy en ningún momento en contra de los folletos de evangelismo. Pero si los vemos muchas veces, es la foto de así los encontramos y vemos una foto de una persona pobre, triste, llorando, mugrosa. Y así los transformó el evangelio. Y vemos una persona bien vestida, limpia y sonriente. Y nos imaginamos que entonces el cristianismo siempre es así, toda la vida va a ser así. Y no es así. Todos lo sabemos. ¿Quién no ha llorado de desesperación? ¿Quién no se ha sentido incomprendido? ¿Quién no ha sentido que Dios lo ha abandonado? Y entonces, como cristianos, no sabemos qué hacemos, porque hablamos de un Dios de esperanza, pero me estoy sintiendo incompleto, me siento sin esperanza. Hablamos de un Dios que sana y no estoy sano. Y lo que pasa es que queremos vivir en la tierra como si ya estuviéramos en el cielo, donde no hay nada de dolor. Ese es uno de los grandes defectos. Queremos hacer la tierra el cielo. Y también por eso a veces nos enamoramos tanto de las cosas de la tierra, porque hay cosas que nos gustan mucho en la tierra. Pretendemos, es una parte, una palabra importante, pretendemos vivir como si no hubiera dolor. Como si todo fuera perfecto, y tendemos a ocultar mucho de lo que sentimos. ¿Cómo estás bien? Y no estoy diciendo que a todos tenemos que decirle cómo nos sentimos. Pero hay personas, hermanos, con los que podemos ser transparentes, con las que hemos creado una relación especial. Y a menos que sea evidente que algo está mal, generalmente no lo decimos. Y esto nos hace que nos aislemos. Aumenta nuestro dolor porque es mi dolor y tengo que pretender que no lo estoy sintiendo. Y tengo que sonreír. Y cuando veo que todos los demás están sonriendo, yo sé que mi sonrisa es un poco. Y me siento mal como cristiano. Pero cuando están los años. Y es bueno que compartamos nuestro dolor con algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Pablo, hablando del pecado, pero que se aplica a los sentimientos también, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Como cristianos no estamos solos, deberíamos acompañarnos unos a otros. No debo cargar solamente yo con mis cargas. No debes cargar solamente tú con tus cargas, podemos compartirlo. Es lo que nos dice. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Esto se encuentra en Gálatas 6:2. Los autores de los salmos experimentaron este gran dolor por este lugar. Experimentaron esta gran soledad en la que estoy hablando. Escuchemos la angustia con la que clama el salmista en el Salmo 77, versículo 3 en adelante. Dice, me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, en los años ya idos, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado el gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Uno lo lee y dan ganas de llorar. Porque uno sabe que tarde o temprano nos hemos hecho estas preguntas. Si le acabó el amor a Dios, ya no me quiere Dios, ya no quiere voltear a verme. Si le olvidaron sus bondades. En su enojo ya no quiere tenerme compasión. ¿Qué hice? Que ya no quiere tenerme compasión Dios. ¿Cómo funcionamos como personas? Y entonces, sentir dolor y expresarlo no es falta de fe. Porque muchas veces también tenemos esta idea, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Estoy muriendo, pero todo va a salir bien. Pero en los salmos encontramos que expresar nuestro dolor, expresárselo a Dios principalmente, es bueno. Claro, mientras yo no lo haga ofendiendo a Dios, claro, no le voy a ofender a Dios. Debe ser muy, muy honesta mi conversación. Puede ser muy fuerte mi conversación con Dios. Los porqués pueden ser preguntados. El salmista pregunta por qué. Jesús pregunta por qué en la cruz. En los momentos más oscuros. Tenemos esta libertad de acercarnos a Dios y decirle: Dios, no entiendo lo que está pasando. Dios, me duele ver que esto le pasa a mi familia, me duele ver que esto le pasa a mi vecino. Me siento mal. No hay nada de malo en eso. No es que estemos perdiendo la fe, pero debemos ser transparentes, porque si no somos transparentes, no va a haber respuesta. ¿Cómo voy a saber que mi hijo está triste si mi hijo no está triste? Si no sé, claro, Dios lo sabe todo. Pero si mi hijo no se me acerca, me dice: papá, me siento mal, ¿por qué no me has abrazado conmigo? Perdón, estaba trabajando mucho durante el tiempo. Me he metido en la computadora y no me dijo: oye, Daniel, que no la abrazo tampoco. O yo no le digo a las personas que quiero: necesito un abrazo, necesito una palabra de Dios. El Señor Jesús, estando en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Dice que es muchas, lo dije la misma semana, el para qué. Pero cuando uno está sufriendo, no le importa mucho a veces el futuro, le importa el momento ahora. No lo entiendo, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es muy humano y está bien. Podemos acercarnos a Dios con esta confianza. Sentir enojo también es bueno, especialmente cuando las cosas sabemos que desagradan, que causan el enojo de Dios. Muchos piensan que como cristianos es malo enojarse y es un pecado, entonces soy estoico, de hecho la palabra soy estoico, nada me mueve, ¿no? Y como presbiterianos nos dicen los refrigeriados por algo, porque tratamos de ocultar esto, no expresamos mucha alegría, no expresamos mucho dolor. Es una herencia que nos trajeron los escoceses, de modo, soy estoico. Pero notemos lo que hizo Jesús cuando llegaron los cambistas al templo, cuando él llega al templo y ve que han hecho un mercado en el templo. Nos dijo: jóvenes, por favor, desalojen esta área, que este es el atrio y aquí vamos a tener un evento. Dice que hizo un látigo. ¿Podemos imaginarnos a Jesús con un látigo? Y no nada más se nos enseñó. Describe la Biblia que tomó las mesas y las volcó, las tiró. ¿Estaba jugando? Estaba enojado, porque era justo estar enojado. Hay cosas que deben enojarnos. La injusticia debe enojarnos. Las mentiras deben enojarnos. Y no quiere decir esto que voy a agarrar a la primera persona: ¡ah, me mentiste! No, no, no debe ser así. Pero puedo expresarle a Dios mi enojo: Señor, estoy enojado por esto. Ayúdame a reconocer si es un buen enojo o es un mal enojo. Ayúdame a ver cómo trabajo este enojo. Pero es bueno reconocerlo. Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. Enóquense, pero no pequen. Enojarse no es malo, es malo cómo reaccionas ante tu enojo. Lo que haces por el enojo. Hay enojo que no, hay un tipo de enojo que nos hace reaccionar pecaminosamente y hay uno que no. Entonces no estoy diciendo: enójate todo el tiempo. Hay razones justas para enojarse. Y es bueno enojarse cuando es justo. Estar triste tampoco es pecaminoso. El Señor Jesús nunca acusa a sus seguidores por estar triste, al contrario, los anima. Dice en Juan 16: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Esta imagen es terrible. Tú estás llorando de dolor y todos están alegres. No sé si alguna vez te ha pasado esto en una fiesta donde te llevaron tus papás y tú lo que querías era estar llorando en tu casa por alguna situación y sin embargo estás allí. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Dios no les dice, Jesús no les dice: ¿por qué están tristes? No deben estar tristes, aquí estoy yo. Es válido estar triste. Es como cristiano, es bueno reconocer que estamos tristes y que algo nos duele. Los salmos, esta es la primera respuesta, los salmos nos muestran cómo podemos enfrentar el dolor, la angustia y la desesperación. Y la confusión. Yendo a los pies de Dios en oración. Cada vez que encontramos estas expresiones de dolor, no se las están diciendo al vecino, no las están diciendo a uno mismo, se las están diciendo a Dios. Dios, me siento mal, me siento terrible. Con frecuencia encontramos expresiones como la siguiente en los salmos. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches. Estamos angustiados, vamos con Dios y vamos a decir, no. Estas son oraciones profundas, no es de nada más. Te pido, Señor, que me vaya bien mañana en el examen. Señor, te pido que tú bendigas mi camino y no me chocar. Señor, me estoy sintiendo mal. Señor, tengo el corazón roto. Aquí estoy, porque tú eres mi Dios. Dios es nuestro Padre y se alegra cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y qué pasa? Imaginemos, ¿qué pasa cuando estás en la casa y se va la luz y tienes hijos chiquitos? ¿Y qué pasaría? ¿Cómo te sentirías si tus hijos chiquitos se van corriendo con el vecino para pedirle ayuda? Es lo que hacemos como cristianos muchas veces. ¿Está pasando esto? Las inversiones, la capacidad. Dependemos de todo menos de Dios. Queremos depender de todo. Esto le funcionó a esta persona. Las buenas vibras. El agua fuera del negocio. Pero qué diferente cuando se va la luz y lo primero que hacen tus hijos es correr a ti y abrazarte. Porque saben que tú eres el papá o la mamá que los quiere. ¿No es una gran diferencia? ¿Cómo se siente Dios cuando estamos tristes y tratamos de tapar nuestra tristeza con cosas muy materiales, con distracciones? Yo creo que Dios sería mucho más feliz si cada vez que tenemos una tristeza se la confiamos, nos acercamos corriendo a Él y decimos: papá, no podemos. Esta situación va más allá de lo que yo puedo soportar. Me está volviendo loco, no puedo dormir. El Señor Jesús nos dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, porque yo les daré descanso. No está agotado Dios de que nos acerquemos a Él, que es algo que le gusta. ¿Cuándo como papá te vas a sentir mal cuando tu hijo viene corriendo porque tiene miedo y te abraza? Al contrario, vas a abrazarlo, ¿no? No te pasa nada. Se fue la luz, pero no te preocupes, aquí tenemos unas bendiciones. Así es Dios con nosotros. Por eso Dios usa la imagen de padre. Y eres un padre perfecto. Nosotros somos unos padres imperfectos y hemos cometido errores con nuestros hijos. Entonces la invitación es para que no suframos en silencio. Tampoco se trata de ir a la calle y llorar. Pero cuando ya no puedes más, como el salmista nos muestra que una y otra vez es bueno venir a Dios y expresarle lo que estamos sintiendo. Él es nuestro Padre, Él nos escucha y en su tiempo perfecto Él nos va a contestar. Los sentimientos nos van a agobiar. Vamos a llorar, todos hemos llorado. Es más, levante la persona que nunca ha llorado de dolor. Me imaginé. Yo tampoco he llorado de dolor. Acudamos a Dios con los sentimientos que nos agobian, con las preocupaciones que tenemos. Hablemos con Él en oración y contémosle cómo nos sentimos, porque nuestro Padre nos ama. Le gusta escucharnos como padre. Y esto nos mueve de alabanza. ¿Cómo sabemos que Dios nos escucha? Bueno, esto también lo aprendemos en los salmos. Después de haber experimentado grandes dolores, descubrimos que el salmista no puede contener su gozo. Dice el Salmo 30, 11 y 12. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique, no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y vamos a atravesar tiempos oscuros, pero al final va a haber un momento de alegría. Y así va a ser la vida, no va a ser una alegría permanente, vamos a ir de pronto a encontrar otro momento oscuro. Pero la experiencia se repite una y otra vez, igual que el dolor, también las expresiones de alegría. Dios viene a nuestro rescate en el momento oportuno, no antes, no después, en el momento perfecto. Cuando creemos que ya no vamos a poder más, Dios nos estira tantito, algunas veces. ¿Viste cómo se pulió un poco más? Estás creciendo en paciencia, estás creciendo en confianza, en fe, pero nunca más allá de lo que podemos soportar. Y muchas veces es de forma milagrosa, algunas veces es de una forma menos milagrosa, más Dios usa medios como puede ser nuestra familia, nuestro jefe, nuestro vecino, pero muchas veces también de una forma milagrosa. Hubo una señora que se llamó Gladys Elmore. Ella fue una misionera que vivió en China. Y es un ejemplo claro. Ella vivió allí por la época de 1940, es decir, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los japoneses invaden China e invaden su provincia. Y era un pueblito chiquito. Y ella toma a muchos niños, alrededor de 100 niños, y los lleva por cientos de kilómetros. Y Dios proveyó. Entre las montañas, entre ríos, hasta la frontera donde estuvieron a salvo. Imagínense caminar con 100 niños. Vean a las maestras que llevan a los niños a las excursiones, a los museos o al zoológico. Esta señora con 100 niños. Sin provisiones, porque es como, están llegando, van a venir, vámonos. Y ella estaba haciendo un trabajo parecido a Julie, bueno, más bien Julie como ella. Y se lleva, empieza con 65 niños, ¿verdad? Esa fue la historia. Y termina con 100 niños cruzando la frontera. Y Dios abre puertas y la gente los apoya. No es cosa fácil. Imaginemos que de pronto llegan 100 niños. ¿Los puedes dar para comer? Puedo dar para 3 niños, pero para 100 niños. Dios proveyó. Y eran soldados japoneses entrenados. Y escaparon. Todos con vida. Y aquí tuvo un comercial. Vamos a comprar un libro de la historia de esta señora. Ya lo pedí ayer, entonces si Dios quiere, mañana llega. Va a estar en nuestra biblioteca. Es muy importante que conozcamos cómo Dios obra en otras vidas. Que nos inspire. No es para creer en esta señora, es para ver cómo Dios obra nuestras vidas y nos motiva, nos anima a ver que en medio de las circunstancias, Dios está con su pueblo. Y Dios hace cosas maravillosas. Y no es fácil caminar 100 kilómetros con 100 niños. No me lo puedo imaginar, entre las montañas. Y había niños de brazos y había niños un poquito más grandes. Cambian pañales, tienen hambre, tienen sueño. Vienen los soldados, tienen que callarse. Pero Dios los llevó. Y no es la única historia. Hay muchas, muchas historias. Y podemos conocer en las que Dios ahora es forma milagrosa. Porque a veces vemos las que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero nos parecen tan distantes. A veces pensamos, Dios ya no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando. Y Dios quiere trabajar en tu vida. Caminaron, escribí aquí, alrededor de 150 kilómetros. Y quien haya caminado 150 kilómetros son 3 maratones, para que tengan una idea. Un poco más de 3 maratones. Casi 4. Para que tengamos una idea. Entre montañas. Sin zapatos acoginados, como los que tenemos. Dios es grande. Uno hubiera dicho, ¿pero por qué nos atacas? Estamos aquí preparando, evangelizando a las personas. ¿No sería nuestra primera pregunta? ¿Por qué Dios permite que nos ataquen los japoneses si aquí ya estamos construyendo una iglesia? Pues porque quiero mostrarte quién soy yo. Quiero mostrarte que hago cosas maravillosas, que soy un Dios todopoderoso. Es una respuesta. Y entonces debemos pensar, ¿cómo reaccionamos cuando Dios interviene como dije hace rato, pues es probable que sea una forma maravillosa, es probable que sea una forma común y corriente. Dios provee sustento, salud y refugio para todos nosotros. Nos da libertad. A veces no nos damos cuenta de eso. Podemos caminar. Podemos ir al baño solos. Gracias a Dios. Estamos tan acostumbrados a ver que no le damos gracias a Dios por ver. Tengo que confesar algo que no le he dicho a Janel. La semana pasada estaba poniéndole unas alambres para que crecieran sus tomatitos. Y entonces, se me rodea, no me quisieron vender un poquito de alambre, me vieron como, no sé, 10 kilos, no sé, un montón de alambre. Y entonces se me enredó y ya estaba haciéndose tarde y yo estaba desesperado y no me quise poner los lentes y no quise ser cuidadoso. Entonces, jalé el alambre, se desenganchó, me pegó, todo el poder me pegó aquí el alambre. Y dije, lo primero que dije, gracias Dios, porque no me pegó mi ojo. Dios me protegió. Fue una responsabilidad, irresponsabilidad mía. Gracias a Dios, lo voy a poner. Y dije, Dios quiere que tenga los ojos para algo, al menos los dos ojos. Gracias a Dios. Y todos, si le pedimos a Dios, Él nos va a estar enseñando que todas las cosas, por pequeñas que puedan ser. Yo pudiera haber dicho, ¡ay, qué coincidencia! ¡Qué suerte! ¡Qué buen tiempo tuve! No, ni tiempo me lloro. Me salió sangre y tengo que lavar porque me voy a echar. Dios es fiel y verdadero. Y solamente Dios merece toda la honra y toda la gloria. Hay una historia que está en la Biblia que relata a Jesús, bueno, que le sucede a Jesús. Van 10 personas que están enfermos de lepra. Dios los encuentra, Jesús los encuentra y los sana. Y se van alegres. Obviamente están contentos porque están sanos. Y solamente uno fuerte a Jesús y regresa. Y Jesús hace la pregunta, no le dice que bueno, ¿dónde están tus hermanos? ¿En qué grupo estamos? En el grupo que reconoce, ¿qué también había? Que reconoce la obra de Dios. O que estamos pensando, bueno, que lo merezco, es el karma. Así son las cosas. Todos los días, cosas pequeñas, cosas grandes, todo es por Dios. Si puedo mover las manos, es por gloria, es por gracia de Dios. Si puedo caminar, es por gracia de Dios. Si puedo hablar, es por gracia de Dios. Y si no lo puedo hacer, es porque Dios me va a enseñar algo. O quiere algo, tiene un propósito con lo que está pasando. Dios merece toda la gloria y es lo que nos dicen los salmos. Debemos tener un corazón agradecido que reconozca la forma en que Dios está hablando. ¿Tuvimos hoy que comer? Gracias a Dios. ¿Fue poquito? Gracias a Dios porque fue poquito, pero tenemos que comer. Hay violencia, me robaron. Pues no sé, Señor, pero me vas a enseñar algo. No me gusta. Gracias porque me protegiste. De hecho, cuando llegamos, esa fue nuestra primera experiencia, llegamos como a las 3 semanas menos, nos robaron. En las 2 semanas primeras. Yo creo que era un momento difícil, la gente decía, gracias a Dios que no estuvieron en casa. Gracias a Dios que estaban. Y viendo en retrospectiva nos dicen, es cierto, gracias a Dios que no estaban en casa. Porque pudo haber sido terrible. Entonces, cosas nos sobran para darle gracias a Dios. Y debemos hacerlo de una forma espontánea y consciente. Dios es quien merece ser alabado por la eternidad. Espontánea porque nos damos cuenta de que todo viene de Dios. Consciente porque no podemos estar pensando como hoy sí, es domingo de 11 a 1, me toca. No. Siempre la misma de Dios. Los salmos terminan con una alabanza que es extravagante. Salmo 150, aleluya. De hecho, los últimos 5 salmos empiezan con la palabra aleluya y terminan con una expresión de aleluya. Por eso se conocen como los salmos de la aleluya, que quiere decir gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su pueblo, en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con el sonido de trompeta, con arpa y de lira. Alábelo con panderos y danzas. Alábelo con cuerdas y flautas. Alábelo con címbalos sonoros. Alábelo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Así terminan los salmos. Nuestra alabanza a Dios se demuestra en nuestro diario vivir. No se trata de cantar nada más, no se trata de saltar nada más. Se trata de vivir de una forma que dé gloria a Dios, reconociendo que Él es Dios. Es bueno hacerlo con la voz, pero también reconocer que con nuestro sustento viene de Dios, que nuestras alegrías vienen de Dios, que nuestra salud viene de Dios. Todo, todo, todo, todo viene de Dios. Y aunque dije nuestra voz, nuestra salud, es todo de Dios. Y debemos, por lo tanto, ponernos a su servicio. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, para Dios. Como hijo de Dios, debo entregarle todo. En el libro del Apocalipsis, al final de la historia, Dios les da unas coronas a unas personas, a unos sabios, a unos ancianos. Está en Apocalipsis 4, capítulo 8 en adelante. Y dice que no se quedan con las coronas. Muchas veces tenemos así, uy, Dios me va a dar una corona, uy, qué bueno, no va a tener una corona. Pero fíjense lo que hacen las personas. Bueno, los ancianos que están con él. ¿Se quedan con las coronas? Se las devuelven a Dios, porque saben que solamente Él las merece. Y dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el único que lo merece. Me lo da, pero yo se lo devuelvo. Siguiente respuesta a la Biblia que en sus hojas. Los cantos de alabanza que encontramos en los salmos están dirigidos a Dios. Y debemos tener cuidado porque mucha alabanza contemporánea está dirigida a las personas. Yo siento, yo canto, yo me libraste. Y son experiencias humanas y hay que cantar de eso. Pero hay que enfocarnos en la gran mayoría de nuestra alabanza. Bueno, sí, la gran mayoría de nuestra alabanza debe ser dirigida a nuestro Dios. El salmista nos recuerda, otra vez los salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu bondad. Somos siervos de Dios, somos sus hijos, pero somos sus siervos y todo debemos poner a su disposición. Así que cuando ores la próxima vez, yo te invito a que agradezcamos la providencia de Dios. Que alabemos su nombre y que lo hagamos una costumbre, dar gloria a Dios por quien es. Y con esto vamos a llegar a la conclusión del día de hoy. Y espero que se vive bien. Tercera línea para llegar. Podemos vivir con fe y esperanza porque Dios es fiel. Estamos en la parte oscura, acudimos a Dios y Dios en su tiempo respondió. Dios es fiel, siempre respondió. El dolor es inevitable. Y si acudimos a Dios, Él es fiel y va a actuar. Nuestra fe y nuestra esperanza. Perdón. No pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en pasar la vida sin dolor. Uy, vamos a pasar la vida sin dolor. Nuestra fe y nuestra esperanza debe estar cimentada en el Dios Todopoderoso. Y en medio de cualquier circunstancia, promete estar con nosotros, porque Él es Señor, porque Él es nuestro pastor, que busca pastos verdes para que descansemos, porque Él es nuestro pastor y nos lleva a aguas tranquilas para que nos refresquemos. Él nos anima y nos infunde nuevas fuerzas. Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su propio nombre. Cuando atravesamos valles de sombra y de muerte, no debemos sentir temor, porque el Señor estará con nosotros, a nuestro lado. Con su vara de pastor, Él nos reconforta. Él prepara un banquete para cada uno de nosotros, enfrente de nuestros enemigos, para que nos vean. Nos unge con perfume Llena nuestras copas de vino. La bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días, por siempre, por la eternidad, es lo que dice el Salmo 23. Y en esa casa no solamente vamos a habitar con Dios por siempre, sino que también vamos a alabar a Dios por siempre. Vamos a disfrutar de su presencia. Y vamos a hacer algo que nos gusta. Voy a hacer un par de líneas y mandar sobre el libro, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el Salmo. Número 138. Y vamos a hacer una práctica de lo que se hacía. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento, en la época de los Salmos? Estas cosas. Salmo 136. Y hay unos salmos que son escritos para cantarse a dos voces. No lo vamos a cantar, lo vamos a leer, no se preocupen. Salmo 136. Y no lo vamos a leer capítulos completos, digo versículos completos, sino el Salmo 136 comienza así: dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Y después, ¿qué sigue? Porque para siempre es misericordia. ¿Puede cambiar de versión? Gracias. Yo pido a todos que hagan su vida, pero quiero subir a gente junto a alguien. Salmos 136. Entonces está claro lo que vamos a hacer. Yo digo la primera parte de cada versículo y ustedes van a decir la segunda parte de ese mismo versículo. Janet va a repartir las. Está en la página. Sea más fácil identificarlo, 438 en la parte baja. Entonces todos estamos en la página 438. Al final van a decir lo mismo, entonces después de 3, 4 versículos ya van a tener que ver. Pero vamos a leerlo. Son 25 versículos. No 26. Nos unimos todos en el último versículo. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y digámoslo convencidos. Alabad a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre, al Dios de dioses. Alabad al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al sol para que señoree de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó al faraón y a sus ejércitos al mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra a ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre. Al que nuestro abatimiento, al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Todos juntos, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque en ti tenemos esperanza. Señor, ayúdanos en momentos difíciles a acordarnos que tenemos un Padre celestial que le gusta que nos acerquemos y lo abracemos y te abracemos y te contemos, Señor, cómo nos estamos sintiendo, sabiendo que tú eres nuestra roca y que en ti solamente está toda la esperanza, Señor. Te pido que no se nos olvide esto jamás, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.